en Costa Rica. Organizaciones a favor de los derechos humanos promueven una iniciativa para aprobar el matrimonio igualitario en Costa Rica. Consideran que este país ya está listo para discutir el tema del reconocimiento de las uniones entre parejas del mismo sexo. Retomamos de nuevo transmisión con nuestra compañera, la periodista Natalia Rojas. Grupos sociales recolectan firmas para presentar un proyecto de ley por iniciativa popular que busca legalizar el matrimonio entre parejas homosexuales en Costa Rica. La propuesta se une al proyecto de sociedades de convivencia, que se encuentra en la Asamblea Legislativa y que reconocería las uniones de hecho. La iniciativa es impulsada por el Frente por los Derechos Igualitarios, FDI, instancia que reúne a colectivos, activistas, estudiantes y partidos políticos que trabajan por los derechos humanos de toda la población. Uno de los planteamientos del texto es modificar un artículo del Código de Familia en el que se indica que el matrimonio no puede darse entre parejas del mismo sexo. La vocera del FDI, Marisa Victoria, comentó las implicaciones del proyecto. Decidimos primero presentar el proyecto de ley de matrimonio igualitario que equipare todos los derechos civiles de una pareja que decide casarse, digamos, por medio del matrimonio civil a las parejas que decidan hacerlo también y estén conformadas por personas del mismo sexo. Y en segundo lugar, decidimos asumir el reto, que es muchísimo mayor, de presentarlo como iniciativa popular, y eso significa la recolección de alrededor de 160,000 firmas, pero también al mismo tiempo que es un reto, es una oportunidad muy grande. Las organizaciones decidieron presentar la propuesta de matrimonio igualitario por iniciativa popular con el fin de discutirlo con la ciudadanía y explicarles qué es exactamente lo que solicitan y eliminar dudas y mitos. Para la activista Marisa Victoria, la legislación actual no contempla una cantidad de derechos humanos que les parece justo reclamar. Solo estamos intentando que se centre en garantizar la igualdad, digamos, para todo tipo de pareja que nos parece que en este momento el Estado no está garantizando. Pero sí que en realidad es muy cortita la parte real de reforma, pero también es muy sustanciosa porque es increíble que en este país todavía haya una prohibición digamos, explícita para las parejas del mismo sexo. Es absolutamente discriminatorio, ¿verdad? La dirigente aseguró que la lucha por aprobar el matrimonio igualitario no ha sido fácil en ningún país y que la clase política gobernante en Costa Rica es indiferente a los derechos de la población LGBT. Por el momento, se han recolectado cerca de 16,000 firmas, que representan un 10% del total que requieren. Marisa Victoria comentó que esperan finalizar el proceso en un plazo de cerca de 2 años. Agregó que personas de diferentes clases socioeconómicas, edades y zonas del país han dado su firma al proyecto de ley. La gente se acerca y te dice, yo tengo mi religiosidad, pero esto no me parece una amenaza para mis creencias. A mí me parece que ustedes tienen que tener derechos y que este país no se puede quedar atrás. Pero nos ha sorprendido muchísimo que poner el cuerpo y la cara en la calle obliga a la gente a tener respeto al menos por la iniciativa. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas.